Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado. Por acá te habla Isis Arcila y Anthony Varez. Y hoy tenemos a la banda Guerra Santa, banda formada en el 91 en San Cristóbal y liderada por el vocalista Marino Vázquez. Con varios discos en su trayectoria, conciertos, proyección internacional, les vamos a dar la bienvenida a su guitarrista Osvaldo Contramaestre. ¡Bien! ¡Bienvenido, Osvaldo! Bienvenido, Osvaldo. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido, Vale? Y mira, bueno, para comenzar, una gran pregunta. ¿Por qué el nombre de Guerra Santa? ¿Ese es un tipo de filiación con algún movimiento islámico, oriental? Más o menos, ¿cómo es eso, chamo? Cuéntanos esa historia. Sí, tenemos esa curiosidad. Bueno, saludos, muchas gracias por la invitación. Por aquí Osvaldo Contramaestre. Muchas gracias a Isi, muchas gracias a Anthony por darme este tiempo, darme este espacio. Y bueno, el nombre Guerra Santa proviene más allá de cualquier lucha con fin bélico. Es una lucha más que todo por tus ideales o por las cosas en los que, las cosas en las que tú crees. Más que todo, siempre hablamos internamente, eso no se decía mucho en alguna entrevista, no lo decíamos muy a las personas, pero internamente lo decíamos de una especie de lucha en positivo. De hecho, en la mayoría de los temas se hablaba de cosas en positivo, o por lo menos en cierta temporada. Así que de ahí proviene el nombre Guerra Santa, exactamente. Oye, qué genial, de verdad. Lo que pasa es que el nombre sí cae como que a mala interpretación, Guerra Santa, actualmente las cosas que han pasado, bueno, no actualmente, sino durante varios años. Exacto. En el Medio Oriente. Pero visto desde ese punto de vista, de algo interno, para que una persona vaya como que luchando con sus demonios, sus miedos, está espectacular, de verdad que me encanta. No, igualmente. De hecho, pero sí, da muchas interpretaciones y está cool. ¿Cómo fue entonces la evolución de la banda en la escena de rock? Pues sí, y el nombre de la banda siempre lo entendíamos de esa manera. Sabíamos que de manera externa teníamos que visualizarlo como algo más agresivo que como nosotros lo veíamos, por lo menos en ese momento, porque al final tocábamos metal y es música agresiva, entonces tenía que haber alguna identificación. Y con respecto a la evolución de la banda, bueno, yo te puedo hablar de ciertas etapas en las que yo estuve. Yo no estuve desde el principio. El fundador de esta banda es Marino Vázquez. Es una persona, un gran amigo, una persona a la que admiro mucho, compañero, lo podría llamar hermano, familia. Una persona con muchas ideas, con muchas ganas de trabajar, con mucha fe en la banda. Eso es algo que para mí causa mucho respeto. Esta banda, al tener tantos años, tantos cambios en los integrantes, ha tenido una evolución gigante, por lo menos. Hay discos acústicos, hay discos recopilatorios, hay discos donde la misma moda musical ha golpeado, por lo menos un disco que se llama Seven, que yo recuerdo que se puede decir que es algo new metal. Y tal vez, no sé, desde el punto de vista mío, cuando yo entré ya había un estilo ya predeterminado, ya había una especie de heavy metal, power metal clásico, pero con tintes modernos. Y en el tiempo que yo duré tocando con ellos, siempre se siguió esa línea y hasta ahorita la mantienen. Entonces, básicamente, tuvo mucha evolución la banda, pero tuvo que ver mucho también con el gran cambio de integrantes. Por ahí ha pasado, yo te puedo decir que más de 30 músicos, y la mayoría de músicos son muy talentosos y han aportado bastante a cada uno de sus discos. Y lo curioso de esto es que la mayoría que están ahí somos como una especie de familia. Así no hubiéramos coincidido en la misma época, porque siempre todo el mundo se fue por razones ajenas, casi como mudanza, algo así, nunca fue por algo malo. Wow, o sea que Guerra Santa es una institución, una escuela donde ha pasado muchas personas, ha formado y ha dejado cosecha, ya que los que se han retirado o se han ido han seguido, claro, su vida musical, pero viniendo de Guerra Santa. Y lo otro es que, sí es cierto, ustedes tienen muchísimos años, han tenido muchas producciones. Me imagino que próximamente saldrá un box set. Sí. No será pequeño, es como un baúl de tantos videos Y imagínate, pajuelo. Libros, pajuelas, recopilatorios, detrás de cámaras y todo lo demás. Los peluches, los sostenes, las pantaletas. Sí, sí, me imagino que todo eso estará allí. Pero de verdad que sí, me imagino que ha sido una gran, wow, una gran experiencia por toda la, todo lo que ha influido cada integrante. Y en ese aspecto quisiera saber cuál ha sido para ti el momento más importante para Guerra Santa. Si estuvo presente tú allí en tu periodo con la banda, o si hay uno aparte que de verdad fue un impulso o algo grande que representó para ustedes como agrupación. Pues sí, así mismo como dicen ustedes, ahí lo que falta nada más una serie de Netflix con tanta historia, anécdota, ¿no? Y una de las cosas por las que yo también siempre admiraba a la banda es porque teníamos una visión como de compañía, como que nunca se pudiera detener. Si alguien faltaba, nosotros buscábamos un reemplazo, pero eso no significaba que el puesto de esa persona iba a tambalear, era algo momentáneo. Entonces por eso también pasaban tantas personas y bueno, de ahí salían mil historias. Punto importante, te hablo desde mi punto, desde mi etapa ahí, yo creo que fue empezar a internacionalizarse. ¿En qué aspecto? Salir del país ya nos daba otra visión, nos daba otro contexto y también nos daba seguridad porque íbamos a otros lugares y veíamos que la gente se sabía los temas o hacía la tarea. Yo no te puedo decir si se lo sabían antes de anunciar una fecha en determinado lugar. Pero cuando llegábamos se sabían algunos temas, los pedían y tú notabas eso, y eso te daba una especie de seguridad y ganas o impulso de seguir trabajando. Eso yo creo que fue creando un antes y un después, y fue puliendo como la plantilla laboral de trabajo con respecto a viajar para hacer todo esto rentable. Y por lo menos en mi caso, que también yo tocaba covers y vivía de hacer música, me era más rentable hacer la música propia con Guerra Santa, con los covers, algo que está muy difícil. Yo creo que eso sería un antes y un después. Claro, apartando fechas o apartando algunos shows que tuvimos con bandas grandes. Pero para mí esto valía más porque era algo como más longevo que solamente una noche. Claro, y aparte que, fíjate, Osvaldo, cuando yo los conocí a ustedes, siempre me pareció algo muy profesional. Y esa hermandad y esa familiaridad se colaba, o sea, se veía en ustedes, que uno podía llegar, podía conversar, podían hablar. Hace algunos años, cuando yo trabajé en Life Rock Radio, una radio web, de acá de Valencia, yo entrevisté a Marino. Y fue súper cool, fue súper chévere el hecho de ese contacto y esa energía tan amena y tan bonita que tienen. De verdad que, por ejemplo, para mí es admirable eso. No, claro, de verdad que sí. Y se nota bastante. Cuando esas cosas suceden, la banda realmente surge, crece, se nota en escena, la presencia, el contacto, el feeling, se nota mucho. Vale. Y... ok. Es que me están haciendo señas aquí. ¿Qué banda venezolana que conozcas tú, Osvaldo, consideras que tuvo o tiene una excelente propuesta musical? Bueno, en Venezuela hay una cantidad de talento gigante para votar, para exportar, para usarse. Entendemos que el contexto de lo que está viviendo el país o de lo que ha vivido por un par de años tal vez no es el mejor. Pero sin embargo, es tan difícil o imposible acabar con la música que todavía hay bandas bregando, batallando y haciendo un buen trabajo. Las primeras que se me vienen hacia la mente, podemos nombrar a Discord. Te puedo mencionar, había una banda que me gustaba mucho, ellos no están tan activos, pues están como separados, pero yo sé que ellos siguen en una especie de estado latente, Púa. A otra banda que me... bueno, también está Candy 66, una banda que... un buque insignia de allá de Venezuela también. Y también hay como una especie de resurrección de algunas bandas clásicas, como por ejemplo Stratus o Cronos, que son bandas que hicieron su nombre y están como rearmándose y trayendo cosas de muy buena calidad en esta época, algo que no es fácil porque En este tiempo la música y la manera como se maneja esa presentación ha cambiado tanto que para las bandas que tienen mucho tiempo a veces sufren en esa adaptación. Sin embargo, se están viendo muy buenos casos de talento en ese aspecto. Esto es Rebobinado. Oye, qué bueno que estás todavía en contacto con la gente acá en Venezuela. Hemos entrevistado a otros y ¿sí? Por cuestiones ya de trabajo, de distancia, no han tenido oportunidad de saber qué está ocurriendo acá, pero gracias por esa información, así también nosotros estamos al tanto. Exacto. De lo que está pasando acá. Y con respecto a eso, de lo que estábamos hablando, que estabas contando, de la evolución de las bandas en cuanto a que el sonido, algunos van cambiando, otros no. Guerra Santa en algún momento tuvo una identidad propia de un estilo. Porque te voy a ser sincero, la primera vez que yo escuché Guerra Santa pensé que era heavy metal puro. Sin embargo, ya me han comentado por allí que no, Guerra Santa tiene algo de trash, Guerra Santa tiene algo de esto. Pero en sí, nos mencionabas hace rato de una esencia. ¿Cuál sería la esencia de Guerra Santa en cuanto al sonido? Qué buena, pero difícil pregunta de responder. A modo general, si me hablas de Guerra Santa, yo te diría metal. Pero sí pasa por muchas vertientes, o sea... También es que cada persona fue trayendo cada vez más tendencias. Por ejemplo, yo creo que yo pude aportar algo de groove metal. En algunos casos traje un power metal un poco más moderno, pero ya había constituido, ya había algo, unas bases muy sólidas de heavy metal, de metal clásico. Cosas de las que ya tú sabes que no te puedes arriesgar tanto porque sería matar el espíritu de la banda. Así que si me dices a modo general, esto era metal. Se podían hacer baladas cortavenas, se podía hacer metal furioso, se podía tocar thrash, se podía tener algunos tintes progresivos, se podía tener power, se podía tener groove. Nunca llegamos a tocar death metal, por darte un ejemplo. No llegaba hasta allá porque ya eso sería... llevar la banda a un lugar que no era o que no sentía. Entonces yo creo que ahí radicaba la banda, en metal con varias influencias, un poco de todo. Y bueno, aparte que también nosotros siempre queríamos tener la libertad de tal vez algún día arriesgarnos con diferentes ritmos dentro de lo que era el espíritu de la banda. Entonces siempre queríamos que cada disco tuviera una especie, cada tema de cada disco tuviera un alma distinto para así poderlos diferenciar y que el disco fuera un poquito más variado, tuviera varias emociones. Es que de hecho esas emociones, como tú le llamas, Osvaldo, se notaban. Porque, yo recuerdo en aquella época cuando entrevisté a Marino Vázquez. Saludos, Marino. Ojalá que escuches este podcast y no te pongas bravo porque no te dije nada, pero es que no sé nada de ti. Un abrazo, Marino. Yo comencé a escuchar la música de Guerra Santa y yo, me gusta. Después, ¡ay, qué fino! Después, cúnchale, me gusta. Yo, ¡wow, qué poder! Y así sucesivamente, con todo el trabajo que hacía Guerra Santa y yo... Es súper cool, porque yo pienso que cualquier persona que le gustara rock, metal, etcétera, le puede gustar la banda. Porque son diferentes influencias de cada uno y se nota la esencia de cada quien. Y para mí, en lo que a mí respecta, es súper importante que cada integrante aporte su grano de arena y cada integrante aporte su estilo. Porque si no, entonces es monopolizado por una sola persona y sinceramente no se apreciaría. La diversidad es lo importante. Si no hay diversidad, literalmente sería el mismo disco al otro y el otro disco, habría un pequeño cambio, pero no sería nada, de verdad, sería aburrido. Pero sí, es importante esa diversidad. Así es. Y Osvaldo, ¿qué anécdota curiosa justamente recuerdas estando con Guerra Santa? Pues sí, así como lo están diciendo ustedes, primero recordemos que para hacer metal hay que amarlo. O sea, aquí no habían otras razones para atarnos a hacer lo que queríamos. Si bien económicamente no nos iba mal, o sea, las fechas eran sustentables, eso era algo que te alivia presión. Había otro factor que era que nosotros estábamos muy unidos y que se podía sintetizar la personalidad de cada integrante en el momento en los temas. Eso estaba funcionando bien. Eso yo creo que me sentía bastante satisfecho en ese aspecto. Siempre todo el mundo traía ideas y se lograba, por muy pequeña que sea, siempre se le apreciaba y se le tenía en cuenta. Anécdotas son tantas que mira, la serie de Luis Miguel quedó pendeja. Te voy a decir dos que para mí fueron cruciales. Hubo una, un viaje que fuimos a Colombia, ¿no? Y nos llevamos una cantidad de discos para vender, pero fue una gira extenuante, o sea, físicamente fue muy exigente. Y entonces en la última fecha nos quedaban unos cuantos discos. Y cuando salimos a agarrar el taxi, era lejos de donde nos estábamos quedando, dejamos los CDs arriba de un teléfono público. y nos dimos cuenta ya en el hotel, que era como a 45 minutos de donde estábamos. O sea, era imposible que nos devolviéramos y todavía la casa decidió estuviera ahí. Lo interesante de este cuento es que, bueno, nosotros dijimos, se perdieron, nada, no podemos nada hacer, no vamos a mandar a nadie a buscar los CDs porque lo más seguro es que se va a gastar eso, más dinero en el taxi y no va a encontrar nada, y esa zona es también a esa hora, quién sabe, uno no conoce aquí mucho, ya estábamos solos, la persona que nos estaba guiando ya se había ido porque nos había dejado encaminado. Entonces decidimos darlo así. Nuestra sorpresa es que nosotros repetimos una fecha en ese lugar y la siguiente fecha todos los asistentes se sabían los temas. Nosotros caímos en cuenta, claro, de que se hizo una publicidad, un trabajo de marketing sin querer queriendo con los CDs que perdimos allá. Y la otra anécdota es, en cierto, tuvimos una fecha que le estábamos abriendo a Warcry también en Colombia. Y en ese momento había tensiones entre Colombia y Venezuela por cosas políticas, dime y te diré de los presidentes y eso. Y nosotros sentimos que había una tensión y nos preguntaban mucho con respecto a eso. Nos preguntábamos que con qué presidente estábamos, que si apoyábamos esto, que si apoyábamos aquello. Nosotros, primero, que cada quien ahí tenía una tendencia política distinta y nos respetábamos cada quien. O sea, nosotros podemos tener nuestros argumentos internos con respecto a eso, pero éramos libres, cada quien respetaba a cada quien lo que dijera, eso era el pedo de cada quien. Entonces, cuando nos preguntaban de eso, nosotros simplemente nos manteníamos al margen. Pero el marino salió con una bandera. Cuando salimos, la gente estaba así como mirando, oh, los venecos. Y Marino salió con la bandera de Colombia al revés. Para mí todo se puso en cámara lenta. Porque que Marino, no, la está al revés. Y cuando veo, él no se dio cuenta y estaba dando la bandera hacia el revés. Y la gente empezó como a complicarse. Y para más, como en una película, se cayó. Pero con la suerte de cuando se cayó y cayó como arriba de la bandera, y yo, Dios mío, pero qué pesadilla es esto. Se paró con la misma, enderezó la bandera y se quitó la franela, y adentro tenía una franela que decía parceros. Y la gente se lo tomó de una manera tan espontánea, como entre risa, como si apoyando, como ya vieron que nosotros, o sea, lo que pasó fue algo como una especie de accidente. Y al final del show, de hecho, ese video se documentó. Y la gente nos traímos en el bolsillo. Pero fue un momento de tensión y de risa después del toque, ¿no? Mira, estamos muertos de la risa aquí. A ver, por favor, recomiéndanos el video. ¿Dónde está? Necesitamos ver eso. Oye, vale, no. Ese cuento de primera mano no tiene precio, definitivamente. Pobre Marino, pobre ustedes, Marino. ¡No! No, de verdad, de películas. Y no, y en el primer cuento, imagínense ustedes, o sea, yo me imagino la escena así, ustedes llegando al concierto y en un lugar, un puestico así, todos los CDs de ustedes en venta. Ajá. Ahora, no sé, a 5,000 pesos el disco. Igualmente, fue publicidad, fue marketing, muy buena la estrategia. Y lo otro, wow, qué cosa, ¿va? De película. Definitivamente, yo pienso que no le salió tan bien el marketing a como ustedes esperaban, sino fue así espontáneamente. No, claro, está bien. Mira, una pregunta acá. ¿Qué anécdota puedes tú tener? No, bueno, anécdota no. Más bien, ¿qué recuerdos? ¿Qué recuerdos? Sí, porque anécdotas pueden ser muchas. Vamos a ver recuerdos. ¿Tienes con la banda, también pueden ser personales, de aquella época del 2000, cuando la movida existía acá, existían los toques, existían las bandas a granel? ¿Y qué recuerdas así con nostalgia, ya estando por allá, y que concha, en aquella época había esto, existía esto, hacía esto, se podía hacer aquello, se podía hacer esto? ¿Qué recuerdas? Yo creo, más que todo de esa época, que les tengo que aclarar que en esa época no estaba yo con Guerra Santa, pero ya yo estaba tocando. Yo creo que lo más interesante es la ingenuidad o los sueños que uno tiene como músico, ¿verdad? Que entonces no tienes un formato de trabajo, no sabes muy bien cómo funcionan las cosas, y todo es, bueno, apuntando hasta donde salga, porque en tu cabeza hay muchos sueños, hay muchas cosas que no sabes cómo funcionan. Y eso con el tiempo se va como curtiendo, te vas dando golpes, te vas llevando paredes, te vas encontrando puertas cerradas, las cuales tienes que buscar la llave, tienes que encontrar cómo se van abriendo esas puertas con el tiempo. Y eso no es que va quitando las ganas de tocar, solamente te va cambiando la manera como visualizas las cosas. Entonces, creo que en esa época eso sería algo que no se puede volver, que se tiene cierta temporada, que se tiene cierto momento y que eso no se puede echar atrás. Sería lo que yo puedo observar y tener como recuerdo de esa época. Esto es Rebobinado. Guerreros, que de hecho que es una evolución. Cada uno de nosotros como persona individual, como músicos, etcétera, evolucionan. Y eso está muy bien, y eso debe ser así, tiene que ser así. Correcto, claro, uno tiene que ir creciendo dentro de las bandas, de la agrupación, y uno aparte como músico también va desarrollándose, va evolucionando. ¿Y qué hace actualmente cada integrante de Guerra Santa? Osvaldo, si nos puedes contar un poquito, si sabes, estás enterado, tienes contacto con ellos, y háblanos sobre todo de ti, por supuesto, que eres entrevistado. Bueno, yo te voy a decir hasta donde yo conozco la historia de los que compartí yo más. Porque sí pasaron muchos músicos por ahí y tendríamos que tener un programa nada más para eso. Vamos a empezar por Alejandro Ardila, que fue el bajista más longevo cuando yo estuve ahí. Alejandro vive en San Cristóbal, él estaba trabajando, él siempre trabajó en algo de transporte de valores. Y hasta donde yo dejé la banda, él seguía trabajando ahí. De hecho, la banda cuando emigró, él se quedó en Venezuela. Pero siempre, hay una historia muy curiosa porque antes de él, el anterior bajista había sido su hermano mayor. Entonces era algo como de sangre o algo como de que iba por herencia. El guitarrista con el que yo toqué la mayoría de las veces, creo que muy pocas veces toqué solo en Guerra Santa, pero sí hubo un par de fechas que hice solo, fue Daniel Coronel, gran amigo, hermano mío, siempre estamos en contacto. Él trabajaba con computación y él se fue a Panamá. De hecho, de mi formación, él fue el primero que emigró. Y nada, siempre haciendo música también, está muy bien allá en Venezuela, siempre estamos en contacto, nos ponemos al día cada vez que podemos. En la batería estuvo mucho tiempo Diego. Diego vivía en San Cristóbal, él trabajaba con el Kino Táchira, todavía seguía trabajando ahí, yo seguía cuando la banda se fue, él también se quedó en Venezuela. Y otra temporada que se tocó con Ali, que era el baterista de una banda llamada Púa. Ali se fue a China a tocar y todavía sigue muy activo con la música. Marino Vázquez, fundador de la banda, el único original que queda de Guerra Santa, pues sigue dando batalla, sigue llevando orgullosamente la bandera de la banda, ondeándola por todos lados. Yo creo que está más fuerte que nunca. Siempre están súper activos en Argentina, que es ahorita como desde hace tal vez 4 años. Que está la banda radicada y están músicos de gran talla como Facundo Coral, Stratus Cronos, Gilman, o sea, Tren Loco, actualmente su banda Coral, o sea, tiene músicos de gran talla ahorita acompañándola. Y aquí su humilde servidor, bueno, yo ahorita estoy en 4 proyectos, yo me mudé a Canadá, con gran dolor tuve que dejar la banda por cuestiones personales. Ahorita tengo una nueva banda de metal que acaba de sacar disco, acaba de sacar video. La banda se llama Red Raven Chaos. Están invitados todos a seguirnos por nuestras redes sociales o a buscar nuestra música en todas las plataformas de distribución. Y tengo otro proyecto de música un poco más alternativa, se llama Sociedad Sur. También está aquí basado en Montreal. Toco con una banda también que se llama Overhead de Venezuela. Hemos grabado música en estos últimos par de años. Y también estoy con una banda que se llama Infuria, aquí en Montreal. Ahí no hay latinos, ahí sí son todos canadienses. Aparte, estoy produciendo algunas bandas, algunos artistas. Tengo un estudio que está relativamente activo. Y siempre estamos generando contenido. También tengo un canal de YouTube donde hago reviews de equipo de guitarra y todo eso. Entonces, bueno, estamos bastante activos por la música desde hace 5 años que me fui. Y unos cuantos más, me imagino, Osvaldo, porque Nahuara, o sea, casi que el currículum en papiro tira a los suelos. ¡Wow! Impresionante que solamente sea Marino el único fundador de Guerra Santa, que no haya, bueno, el vocalista y el bajista, o el vocalista y el, no sé, el baterista. Qué impresionante, de verdad. Pero eso también al mismo tiempo es cool, es rico, y eso es justamente, imagino yo, que ha formado parte de la gran variedad musical que ha tenido a lo largo de los años de Guerra Santa. Es así, es así. Oye, faltaba saber si muchos de ellos todavía continuaban en la música, si estaban realizando algún proyecto por allí. como tú que, wow, estás diversificado completamente. Debes tener esa agenda con full. Me imagino los días lunes, martes, miércoles, banda. Así mismo debe estar. Y con respecto a eso, te pregunto, ¿qué banda nos recomendarías por su gran propuesta, sea de Venezuela, aunque ya nos recomendaste algunas de Venezuela, o del mundo? Ya que estás en Canadá, ¿qué banda de repente en Canadá conozca que tú, wow, mira, esta banda hay que darla a difundir porque su idea, su proyección y su propuesta es espectacular? ¿Cuál tú conoces a nivel mundial que nos puedas recomendar a todos nosotros y que debamos escuchar? Sí, bueno, la mayoría de los ex integrantes de Guerra o los que estaban en la temporada que coincidíamos todos, siguieron haciendo música. Así que todos están muy activos en distintos aspectos también. Algunos tienen bandas de covers. Por ejemplo, Marino, aparte de lo que está haciendo con Guerra Santa, creo que él está trabajando como... Él es diseñador gráfico y él siempre se ha encargado de todo lo que es la imagen de Guerra. Pero aparte, él allá trabaja. La última vez que hablamos, él estaba trabajando con Rata Blanca, creo, y con alguna otra banda haciendo de DJ. Así que siempre va relacionado, aparte de las actividades paralelas a la banda, siempre van relacionadas igual a la música. Y con respecto a las bandas que te puedo recomendar de aquí, bueno, donde yo estoy, yo vivo exactamente en Montreal, y Quebec supuestamente es la provincia del metal. Aquí se le llama provincia a lo que nosotros conocemos como estado en Venezuela. Hay una banda que se llama Archpire, que es un death metal técnico que es de otro nivel. Parece sacado, es como el Dragon Force del death metal. También, bueno, no, para alguien que yo considero un genio, Devin Townsend. También está The Agonies, que es de aquí exactamente de Montreal. Y bueno, aquí siempre hay bandas muy talentosas alrededor. Las que yo te estoy nombrando son las primeras que se me vienen a la mente que están en un nivel superior extraterrestre. Pero siempre hay bastante talento y aquí la gente tiene mucho metal en su cabeza. Oye, creo que nosotros seríamos muy felices viviendo en una provincia así como le llaman allá en Canadá. ¡Ay, qué brutal! De verdad, Navarra. Dios, con Devin Townsend. Ajá, es que nosotros lo conocemos hace mucho tiempo, ese artista. Por supuesto que The Agonist, cuando comenzaron con Alisa White y... ¡Verga! O sea... ¡Arrecho! No, demasiado brutal. Pero no, fino. De verdad que es así las cosas allá en Canadá. Para los que no sepan, son agrupaciones originarias de ese país. Y de verdad que fino que estés allí presente ante esas agrupaciones. Y bueno, de repente muchas más que no son de ese nivel porque están comenzando, haciendo nuevas propuestas. ¡Uf, qué brutal! Te envidio, de verdad. Y bueno, Osvaldo, estamos pendientes para una próxima oportunidad, por supuesto. Un abrazo a todos. Saludos a toda la gente de Guerra Santa, bueno, a todos los 300 músicos que pasaron por la banda. Especialmente un abrazo a Marino. Y bueno, seguimos en la onda del metal, del rock y reviviendo justamente a todas estas bandas que aún siguen activas, que nos alegramos muchísimo que sigas activo y brutal. Así que muchas gracias, Osvaldo, muchas gracias por haber estado aquí en Rebobinado. Y encantados, y siga la buena vibra, la buena onda y el rock and roll. Rock and roll. Gracias a ustedes más bien por el espacio, gracias a ustedes por hacerme traer más bien puros buenos recuerdos, ya que yo lo que tengo con los muchachos es mi full admiración y respeto, sobre todo a la entidad como tal de la banda, como ellos han seguido luchando con tanto esfuerzo, y mis mejores augurios y deseos para ellos y saludos a mis hermanos de Guerra Santa. Y así es como damos por finalizado el Rebobinado del día de hoy. Nos escuchamos en un siguiente podcast a través de Seven Rock Radio y Rebobinados Podcast en YouTube.